Hey, homeboys y homegirls, esto es pa' la clica, pa' los ranferos, que se rifan al pase con estilo Destroyer. En el corredor suena la chicharra, la ruca del palabrero es la que manda en la jarra. Con el programa firme, checo en la línea verde, taca pa' la clica, la jura nunca muerde. Melones y mandarinas pintando la pintura verde, ranferos en la toca, siempre listos pa' el desvergue. La leva se brinca, pero aquí no hay leva, chavala que presiona, termina como cueva. La ruca del palabrero, línea verde desde Tabo, que yo Hunger Shine le diera luzón a un tal Ugelele. La ruca manda con los lapiceros en la huila, patuca firme controlando la fila, rentear la placa siempre en el corredor, palabrero armando todo con honor. En la rampla, cara de tabla rifando, me voy con chaqueta siempre están jalando, pase de la clica con queso y sin chambre, naranjas en el fai, el Destroyer no es de hambre, le quebo y loras pasando por la línea, luces en el poste siempre alerta la pandilla, mojar las manos sale firme con los escobas, nunca falta el luzón, aquí todos a roba. Ranfla bien montada, iguanas al frente, jarra bien pesada. La patuca manda, no hay monjas ni chambres, los homen boys listos pa' cualquier desastre. Brincar con el palabrero, cara de tabla en la lancha, la clica se rifa mientras la leva se engancha. Chuntaros en la esquina, pero aquí no hay leva.